el fiscal federal Miguel Ángel Osorio. ¿Qué tal, Osorio? Encantada de saludarlo. Es un gusto, ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias. Uno lee esto y por lo menos tiene una esperanza de algo que sentía que, o por lo menos hace unos meses atrás, sentía que era imposible, ¿no?, llevar adelante. Sí, pero tendría que hacer alguna precisión que me parece muy importante. Este camino lo empezó a recorrer Fermín Miñones, que ya hicieron una presentación ellos en el año 97 junto con Pedroncini como ahora, con Baigún, con Zaffaroni, con una cantidad de representantes de distintos organismos, y se hizo el planteo, digamos, por primera vez, donde se sostiene que el delito es un delito que está en plena ejecución, un delito continuado, un delito permanente, de modo que no serían aplicables a estos delitos y obviamente a sus responsables ni la obediencia de vida, ni el punto final, ni el indulto. Y así, bueno, lo he interpretado yo y lo interpretó en su momento el juez Literas, y estoy hablando del año 97. Esa causa tiene las mismas características que esta, por lo cual yo personalmente entiendo que esa es realmente el operativo Cóndor, pero sin perjuicio de ello, la diferencia, digamos, con esta otra sería que en esta otra se apunta a los jefes de ejército de este aparato de represión internacional como fue la organización Cóndor, ¿no? También estaría, discúlpeme que lo interrumpa, Osorio, la causa de el hijo de David Viñas, ¿verdad? ¿Cómo se podría encuadrar esa causa dentro de esta de esta situación jurídica? El tema de menores es un tema que quedó expresamente excluido de toda esta normativa que en alguna medida vino a darles impunidad a los que formaron parte del aparato represivo de aquella época. Los menores, digamos, están absolutamente excluidos y no es necesario reconstruir, digamos, recurrir a esta construcción de lógica jurídica elemental, ¿no? Simplemente porque no hay ninguna letra, digamos, no hay ninguna norma legal que diga que no son perseguibles. En este caso la hay, y entonces, bueno, es necesario recurrir a una interpretación más amplia y no quedarse con una sola ley, porque en definitiva la vida de las sociedades se rige por muchísimas leyes a la vez, y que es necesario interpretarlas de manera congruentes a los fines que a los fines de poder lograr los objetivos necesarios, como en este caso castigar a los responsables de los más aberrantes crímenes que ocurrieron, creo que en el siglo pasado, ¿no? Claro. ¿Por qué se considera que habría que la jurisdicción de para llevar adelante esta investigación tendría que ser la Argentina? Se considera que debería ser la Argentina, y en esto quiero aclarar mi posición, porque me dan ustedes la oportunidad. Yo no estoy de ningún modo en contra de la actividad jurisdiccional de Garzón, porque si acá no se hace, lo importante es que se haga. Claro. En este caso, ¿por qué nosotros tenemos jurisdicción? Nosotros tenemos jurisdicción porque los hechos se cometieron acá, comenzaron acá, tuvieron su su desarrollo, aunque sea parcialmente, acá, tuvieron sus efectos acá. Claro. Entonces, esta modalidad que ha tenido el terrorismo de Estado, y en este caso organizado internacionalmente desde Chile, en principio, después la investigación dirá en realidad dónde tuvo su origen, esta actividad, digamos, consistió en intercambio de prisioneros, en intercambio de torturadores, porque obviamente era la metodología utilizada para obtener información o para intentar corroborar hipótesis de las que partían y que por ahí eran absolutamente absurdas, ¿no? Fíjese que es muy interesante lo que usted sostiene, Osorio, en relación al juez Garzón, porque se diferencia bastante, porque usted dice que tengan jurisdicción, digamos, que se haga algo, y esto se diferencia bastante, por lo menos, de los últimos dichos del expresidente Carlos Menem, que habla de que detuvieron a mi mayor, ¿no? Un mayor nuestro, nos detuvieron a un mayor, pero no hace o no se pronuncia al respecto. ¿Usted qué opina de las declaraciones del expresidente Carlos Menem sobre el general, el mayor retirado Jorge Olivera? No, yo de las opiniones del expresidente no quiero opinar. Lo que sí yo opino es que la jurisdicción debe, digamos, el derecho de gente es anterior a las constituciones, y anterior a las leyes, y anterior a los indultos presidenciales, sea quien fuera el presidente. El derecho de gente es anterior a los estados constitucionales, es decir, es un derecho ya vigente desde antes del Imperio Romano. Entonces, claro, hay cosas que es necesario tenerlas presentes, y además que expresamente, digamos, las constituciones incorporan el derecho de gente, reconocen el derecho de gente como anteriores a ella, porque la constitución no es otra cosa más que un pacto histórico, institucional, trascendente, que va a configurar o tiene que configurar la vida de un país hacia adelante. Pero de todas formas, eso también tiene que reconocer, como lo hacen, toda una cantidad de derechos anteriores a ese acto, porque si no, es como que antes de la Constitución del 94, que creo que fue la última vez de la reforma de nuestra Constitución, no hubiera existido nada, ¿no? Claro. Existían cosas, ¿cómo no van a existir? Claro. Entonces, a mí me parece que si las imputaciones son correctas, realmente me gratifica la detención de ese mayor. Claro. Ahora, ¿podría seguirse sosteniendo en relación a esta detención y a otras posibles que se harían militares en el exterior, que esto es un embate contra la soberanía nacional? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo en la necesidad de una justicia supranacional que permita, digamos, precisamente, hablando del derecho de gente, que le permita a los ciudadanos, que le permita a las personas de carne y hueso, en definitiva, sobrepasar límites que se pueden estar dando al interior de una sociedad controlada por un Estado nazifascista, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que tiene que haber instancias de revisión. Por otro lado, creo que lo importante es que criminales de este perfil no queden impunes y que, en consecuencia, los tome la justicia italiana, los tome la justicia francesa o lo tomemos nosotros, es lo que corresponde y es una obligación de los Estados. Está firmada en distintos convenios internacionales, claro, de los cuales no podemos renegar si realmente decimos que nos queremos insertar adecuadamente en el marco internacional. nacional. Fiscal Miguel Ángel Osorio, estamos muy agradecidos de haberse comunicado con nosotros y que tenga muy buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Fiscal de Bahía Blanca, Hugo Cañón. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien. Ayer usted también participó de esta inspección al cementerio de Bahía Blanca, ¿verdad? Así es. Participamos con personal de la Fiscalía y hemos hecho un relevamiento y tomas fotográficas y filmación del lugar para completar, digamos, la certificación del estado actual del lugar ante la medida de no innovar que decretó la Cámara y para evitar que sea removido algún elemento de los que están en este momento depositados, como son lápidas o restos de tumbas, porque queremos evitar que antes de que se haga el estudio por parte de los peritos correspondientes, eso pueda ser tocado por alguien, ¿no? Recién el director del cementerio nos decía que ustedes verificaron una zona donde, por un lado, había ya tumbas o nichos y otro lugar donde era una tierra virgen. ¿Es así esto? Según sus manifestaciones, este lugar que ha quedado cercado, que es de aproximadamente 100 a 100 metros de largo por un ancho de 5 metros aproximadamente, junto al paredón final del cementerio, según él no hay inhumaciones en ese lugar. Sí, a continuación, hay un lugar donde están colocadas simplemente unas chapitas indicando algunas sepulturas, pero ese lugar no fue clausurado, digamos. Así que en este lugar, bueno, tendremos que hacer el estudio y relevamiento para ver si se encuentran cadáveres desaparecidos, ¿no? Fiscal, el señor García reconocía que en el cementerio hubo registros de NN durante la dictadura. ¿Esto usted lo puede corroborar, digamos? Sí, además hay varios temas. Primero, hay una medida de no innovar ya decretada por la Cámara respecto a ciertas sepulturas en las cuales se sospecha con alto grado de verosimilitud de que existen inhumaciones de NN. Así que esos lugares son intocables en la sección 24 del cementerio municipal local. Y por otro lado, en el año 87, cuando comenzamos la investigación, se hicieron exhumaciones de cadáveres, entre ellos el de una chica apellidada Morán, Mónica Morán, que se hizo un estudio con el equipo antropológico forense de Buenos Aires y se pudo establecer que estaba acribillada a balazos en un supuesto enfrentamiento, pero que estaba, por las perforaciones de las balas, en una actitud defensiva, es decir, con los brazos cruzados, cubriéndose la cara y el pecho. Eso se hizo en el año 87, y además se pudo rescatar e identificar dos cadáveres que estaban inhumados, uno con nombre cambiado, y que costó bastante reconstruir su identidad, porque se había alterado una de las letras de su apellido y no coincidía exactamente con el número de documento de identidad. Finalmente se pudo establecer a quién pertenecía y entregar a los familiares para que puedan hacer la sepultura como corresponde. Y había otra mujer inhumada también, sin identificación, y pudimos identificarla y también hacer la entrega correspondiente a los familiares. Fiscal, buenos días, Natalia Arugue te lo saluda. Buenos días. ¿Cómo vio la actitud o la predisposición del jefe de departamento Edgar García ayer durante la inspección? Bueno, la actitud de él es la de siempre. Lo que pasa es que él ha estado en la época de la dictadura, en esta misma función, así que tendrá que prestar declaración en su momento. Lo que reiteró varias veces es que él está para colaborar, para brindar la información que se necesite, pero en definitiva dice no saber nada, aunque no descartó que en algún periodo de licencia pudiera haber entrado algún camión del ejército y demás, pero él dice no recordar que esto haya sucedido. Inclusive yo le pregunté si había entrado, en qué trasladaban a los cadáveres NN, y me dice, no, venían con ambulancias desde los hospitales. Y con orden del juez, ¿no decían? Eso no lo agregó, pero podía presuponerse que quería insinuar eso, y que provenían de los hospitales públicos. Cuando le pregunté si también iban del hospital militar, dijo que, bueno, eso no le constaba, así que yo creo que es una persona que tiene que ser citada para que declare y aporte los datos que correspondan. Además, ya se le ha pedido en su oportunidad la nómina de todo el personal que prestó servicios en aquella época, como sepultureros o en tareas de inhumación de cadáveres, para que nos puedan brindar su testimonio. Así que estamos también en esa tarea, ¿no? Claro, porque cuando nosotros lo consultamos, se lo notaba como evasivo, pero cuando le preguntamos por qué por ahí él no había hecho la denuncia de los registros NN e incluso por qué no lo había hecho con el comienzo de la democracia, él como el que nos repreguntó a nosotros, ¿cómo voy a hacer una denuncia si acá había una instrucción del juez y había una orden de la municipalidad? ¿Esto cómo se tendría que haber manejado en aquel momento? Claro, son todos temas que están sin respuesta definitiva. Uh-huh. También él manifestó que no fue molestado en aquel periodo, sí, que sí, sí. Tuvo una militancia justicialista y nunca uh-huh. fue molestado. Cuando yo le pregunté por uno de los de las personas inhumadas, hice referencia a otra persona y me dice, no, esa persona está desaparecida. Y era el jefe de bancada de nuestro partido. Y se refería a Carcedo, que efectivamente está separado, está desaparecido desde aquella época. Uh-huh. Pero bueno, hay una serie de interrogantes que tienen que ser respondidos en esta investigación, que desgraciadamente uh-huh. no podemos continuar en amplitud y solamente la Cámara está adoptando medidas de emergencia como esta o como fue el allanamiento de las dependencias de Punta Alta, donde el Tigre Acosta tenía un depósito. Que se hizo por razones de emergencia, pero en realidad la causa la tiene sustraída la Cámara de Casación sin resolver, uh-huh. sin responder al reclamo de la Cámara Federal de Bahía Blanca y atribuyéndose una competencia que no tiene para disponer, por ejemplo, la libertad de dos militares que estaban detenidos por orden de esta Cámara Federal. Uh-huh. Todavía la Cámara de Casación no se expidió sobre esta cuestión. No se expidió ni respondió siquiera al planteo de competencia y el conflicto que generó la Cámara de Bahía Blanca. Uh-huh. Lo único que hizo fue devolver las fotocopias del expediente, pero se quedó con el expediente principal y sin resolver el conflicto planteado por la Cámara. Con lo cual estamos ciertamente trabados. De todas maneras, la Cámara está considerando la posibilidad de reanudar el juicio en base a las fotocopias, porque uh-huh. entiende que todo esto significa una dificultad muy grande y se pueden perder pruebas valiosas. ¿Por qué tomó esa decisión la Cámara de Casación, no se entiende? Y no podemos analizar intencionalidades. Lo objetivo es que la Cámara, en función de un incidente que plantea el Teniente Coronel Corres, que es un incidente, y como incidente es un expediente menor, un uh-huh. expediente que puede resolverse, porque es una cuestión de puro derecho, si es que se considera competente para resolverlo, pidiendo una mera información a la Cámara de Bahía Blanca. Pero no se contentó con eso, sino que pidió todo el expediente, el que estaba tramitando el juicio de la verdad, y además el expediente originario del año 86, que uh-huh. son cientos y miles de fojas, porque son más de 15.000 fojas, y como la Cámara Federal de Bahía Blanca no lo quería remitir porque consideraba que la casación no es competente y además porque le paralizaba el juicio, uh-huh. la casación se dirigió a la Corte para que la Corte lo ordenara. Claro. Y la Corte, sin oír a la Cámara de Bahía Blanca, directamente ordenó el envío de todo el expediente, con lo cual desactivó el juicio. Y esto, desgraciadamente, yo estoy preocupado porque hubo una gran reacción en Buenos Aires cuando se produjo la posibilidad de la sustracción de la causa de Bañasco, sí, sí. Por el robo de... el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Mm. Hubo una reacción muy grande de los organismos de derechos humanos, un reclamo generalizado, hubo manifestaciones de funcionarios estatales también, y gracias a eso se logró una reacción de la Corte diciendo que no iban a pedir el expediente, mm-hmm. pero simultáneamente con eso estaba el tema del juicio de Bahía Blanca. Claro. Y respecto a esto, el tema se ha silenciado, no se ha hablado más, no hay reclamos, uh-huh. y es como que una causa tan significativa e importante no es atendida debidamente. Y creo que esto hay que plantearlo como problemática a nivel nacional, porque es muy serio que se esté trabando la actividad de la justicia. Una última pregunta, Leo, fiscal. ¿Cuál es la situación del ex capellán del ejército, Aldomar Vara? Bueno, él fue citado como testigo en el año pasado, en uh-huh. diciembre, debido a que había sido mencionado por los chicos de la ENET, chicos de 16, 17 años que habían sido secuestrados en un grupo de aproximadamente 20 personas, más un profesor, uh-huh. y habían sido torturados y alojados en el centro clandestino de detención La Escuelita. Y como fue mencionado reiteradamente, lo propuse como testigo y la Cámara lo citó. En su testimonio, él dijo que conoció las torturas que habían sufrido los chicos, verificó en el cuerpo de algunos de ellos las secuelas de la tortura, y cuando le pregunté por qué no había denunciado el hecho, dijo que no, que él consideraba que no había que denunciarlo, uh-huh. e incluso le pregunté si no lo había hecho por miedo, y me dijo que no, que él miedo no tenía, que simplemente consideraba que eso era lo correcto, no decirlo, no hablarlo con nadie, que en todo caso después que fueran liberados lo hablaran con sus padres. Inclusive alguno de los chicos le pidió especialmente que avisaran a los padres que estaban vivos y tampoco lo hizo. Uh-huh. Tampoco lo denunció ni a la autoridad militar, que por reglamentos militares le correspondía hacerlo, ni a su propia jerarquía eclesiástica. Con lo cual, su actitud realmente es de complicidad, aun cuando sea a nivel secundario, de complicidad en un hecho tan terrible como es el delito de torturas. Por eso es que hicimos la denuncia en aquel momento. La Cámara dispuso enviarlo al juez de primera instancia. La Fiscalía de primera instancia sostuvo la necesidad de persecución penal contra este sacerdote. Uh-huh. Y que se lo cite indagatoria, pero el juez federal dispuso que no había, dijo que el hecho en sí mismo era típico, que no configuraba delito, y disponía el cierre de la causa. Apela al fiscal de primera instancia, viene ahora el expediente a la Cámara, y por eso presentamos ayer nuestro dictamen sosteniendo la postura de la Fiscalía de primera instancia, diciendo que este sacerdote debe ser indagado. Fiscal Hugo Cañón, le agradecemos mucho la comunicación. ¿Eh? Gracias a ustedes. Que tenga muy buen día. Igualmente. Federal de Bahía Blanca, el doctor Augusto Fernández. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días. Usted sabe que hablábamos con el fiscal Hugo Cañón el viernes pasado y nos comentaba sobre la inspección ocular que hicieron ustedes en el cementerio de Bahía Blanca a raíz de unas denuncias que hablaban sobre supuestos desaparecidos enterrados, ¿no?, en el cementerio de Bahía Blanca. ¿Cuál fue su impresión de esa inspección? Bueno, la impresión que tuvimos fue que el dato que nos habían acercado era coincidía con el lugar que estábamos inspeccionando, y lo que dispusimos fue colocar una faja de seguridad alrededor de todo el perímetro, que tiene unos aproximadamente 200 metros de largo por unos 5 a 8 metros de ancho, y bueno, dictar una medida de no innovar para que no se efectúe ningún trabajo de remoción en ese sitio. Ajá. Y eso es todo lo que hemos hecho por el momento. La impresión es, como le vuelvo a decir, que el croquis que nos habían acercado coincidía con esa extensión de tierra aproximadamente, que está toda cubierta de materiales de construcción y de demolición. Uh-huh. Bueno, eso es todo. Por el momento no podemos hacer más que verificar el dato, proteger el área para que no sea alterada. Se comunicó eso a la municipalidad y al director del cementerio. Y bueno, ahí ahora quedará allí hasta que en algún momento se pueda adoptar alguna medida más ejecutiva sobre el lugar. Uh-huh. Doctor Fernández, ¿ustedes pudieron hablar con el director del cementerio? Sí, hemos hablado, sí. Se daba una diferencia. Nosotros hablamos primero con el director del cementerio, después con el fiscal Cañón, y él decía que el director del cementerio, decía que había registros NN en el cementerio de la época de la dictadura y que tenían orden judicial. Después el fiscal Cañón nos dijo que eso no se lo había contado el director del cementerio. Bueno, mire, de todas maneras el fiscal tiene que saberlo porque la medida fue dispuesta hace unos meses atrás en el propio expediente, ¿verdad? Uh-huh. Y no tanto tiempo tampoco, serán... No, como no tengo ahora el expediente, claro, he perdido la cuenta, pero será de alrededor de 3 meses o 4 atrás que nosotros dispusimos sobre las sepulturas que están sí individualizadas, aunque sin nombre, dispusimos una medida similar de no innovar para que no se toque nada. Uh-huh. A la espera de algo en el futuro poder realizar algún tipo de análisis probatorio, ¿no es cierto? Claro. Y este director del cementerio también nos hablaba de que en ese momento, cuando ingresaron gente del ejército con cuerpos, en ese momento de la dictadura tenían orden de un juez. ¿Eso se lo pudieron corroborar? Es probable que sí, porque en el informe que el cementerio nos remitió, Es decir, nosotros pedimos un informe circunstanciado, ¿no es cierto?, respecto de las sepulturas, en qué condiciones estaban, y entonces allí ellos nos mandaron, de acuerdo a lo que tienen registrado, que sí, en algunos casos fueron inhumados restos, por no por orden más bien, sino por autorización del juez de aquel entonces, ¿verdad? Claro. Solo que esos cuerpos están sin identificar, figuran como abatidos en un enfrentamiento, pero no sabemos quiénes son. Uh-huh. ¿Y eso le cabría responsabilidad a ese juez que dictaminó eso? Mire, hablar de responsabilidades es muy muy relativo, ¿no es cierto? Porque desconozco cuál fue el procedimiento seguido en ese momento, pero claro. Supongo que si supongamos, ¿no es cierto?, el hospital informaba, porque algunos de estos cuerpos han ingresado también como enviados por el hospital, ¿no es cierto? Ajá. Supongo que si el hospital informaba al juez que tenía un cadáver no identificado y pedía autorización para inhumarlo, el juez se la daba, ¿no es claro. cierto? Le repito, desconozco cómo era la metodología empleada, pero de todas maneras, acá no se puede hablar de responsabilidad más de los que en todo caso, de los que causaron la muerte, ¿no? Exactamente. Doctor Fernández, ¿cómo está trabajando ahora la Cámara a partir de todo el conflicto que se dio con la Cámara de Casación? Mire, la Cámara sigue trabajando en lo suyo porque este juicio no es el único que tiene, obviamente. Uh-huh. En lo demás estamos a la espera de que se resuelva la situación planteada por nosotros. Con el diputado Ramón Torres Molina. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cuándo se tratará el proyecto de ley que contempla la situación de los presos de la Tablada en la Cámara? Sí, ese proyecto estuvo en el orden del día de la última sesión y la sesión pasó 4:30 después de haber tratado dos temas y quedó pendiente para la próxima reunión, ¿no? Que es continuación de la próxima, de la anterior. Uh-huh. ¿Quedó pendiente por falta de quórum? En realidad hubo un problema en el tablero. Uh-huh. Problema para controlar el quórum, un problema técnico, según se nos informó, ¿no? Uh-huh. Eso ocurrió, efectivamente. También es cierto que hay mucha resistencia, reticencia al tratamiento del tema, ¿no? Claro. El bloque justicialista había indicado que parte de sus miembros se iban a retirar al tratar el tema. Uh-huh. Entonces existen esas dificultades para su tratamiento. Diputado, ¿se trataría el proyecto tal cual lo realizó usted o con la ya a partir de las modificaciones del Ministro de Justicia? El proyecto que está a consideración es el original que tiene despacho de comisión. A ese proyecto se le introducirían modificaciones, o sea que se tienen que votar las modificaciones que se introducen tal cual lo propone el Ministerio de Justicia. Esa es la posición del bloque mayoritario de la Alianza. Yo sigo sosteniendo el proyecto original. Creo que es de muy difícil aplicación o técnicamente incorrecto las correcciones que se le han hecho, ¿no? Entonces sigo sosteniendo la vieja posición, o sea, el proyecto original. Ahora, los detenidos volvieron a la huelga de hambre. ¿Esto cómo puede llegar a repercutir? Sí, yo creo que esa huelga no, en este momento no ha tenido influencia, no ha sido receptada por la Cámara, ¿no? No lo ha considerado como un problema grave que puede llegar a plantearse, ¿no? Quizá la anterior huelga, con su duración, sí lo consideró así y se llegó al tratamiento o al despacho de comisión y a votar una preferencia reglamentaria para el tratamiento del tema, pero en este momento los pocos días que lleva la huelga, que de todas maneras son bastantes. Ya, desde hace una semana. Claro, claro. No ha repercutido en la Cámara, ¿no? Diputado Torres Molina, buenos días. Natalia Aruguet te lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Usted es autor de un proyecto de ley en el que se establece la competencia de las cámaras federales en los juicios de la verdad, ¿verdad? Sí, yo lo que he querido hacer con ese proyecto que fue recientemente presentado el día jueves, es evitar los problemas que se están planteando en este momento en los juicios de la verdad, uh-huh. Donde, por ejemplo, se plantean problemas de competencia a través de la Cámara de Casación. Así. Como el de Bahía Blanca, ¿verdad? Claro, ¿no? Que la Cámara de Casación retuvo o pidió ese juicio. Sí. Y entonces el proyecto que he presentado establece exclusivamente la competencia de las cámaras para el tratamiento de los juicios de la verdad, ¿no? Y se aplica supletoriamente el Código de Procedimientos en materia penal. Lo que se ha querido es fijar esa competencia y evitar los problemas que puedan plantearse y se han planteado ya. Si este proyecto llega a efectivizarse su sanción, ¿qué pasaría con el caso de Bahía Blanca? Todo vuelve a la Cámara de Bahía Blanca. O sea, sin de aprobarse ese proyecto, y si al aprobarse ese proyecto está en casación o en la corte, vuelve a la Cámara de Bahía Blanca, que sería, o a las cámaras, ¿no?, en cualquier otro caso, uh-huh. que es la única competente para intervenir en el desarrollo de los juicios de la verdad, uh-huh. de acuerdo al proyecto. Diputado, en su proyecto, ¿qué se establece para los casos de militares que puedan tener detenciones efectivas a partir de declaraciones en los juicios por la verdad? Sí, se aplica el Código de Procedimientos, entonces simplemente tienen que interpretar lo que dice el Código de Procedimientos con respecto a un testigo reticente, y además deslinda bien los casos en los que haya imputación penal, uh-huh. y en esos casos siguen de acuerdo a la competencia originaria, por ejemplo los juicios con relación a sustracción de menores, eso no tiene ninguna relación con el juicio de la verdad, uh-huh. y siguen en la competencia que tiene el juez federal que interviene en la causa, y de la misma manera de los juicios de la verdad pueden derivar imputaciones penales que tendrán también la competencia ordinaria. Uh-huh. Y en el caso que los testigos se nieguen a declarar, también ocurriría esto, ¿no? En el caso de los testigos se nieguen a declarar, hay una sanción que tiene durante 48 horas la Cámara, que lo puede tener para que declare, pero ocurriría eso en el caso de falso testimonio. Uh-huh. Diputado Ramón Torres Molina, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes, buenos días.